¿Qué haría yo si supiese mi destino, mi universo paralelo, porque hubiesen venido ellos a verme? Porque lo que yo sentí, la sensación que me dio, es que yo no estaba en control de mi cuerpo, eran más fuertes. Parálisis del sueño, ¿cómo es posible? Y de pronto observas que tienes a tres seres. Me senté a escribir un correo electrónico, Vicente. Te lo estaba escribiendo a ti. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Este es un capítulo muy especial. Esta noche o día tenemos a Vicente Fuentes. ¿Cómo estás? Encantado, Fepo. Realmente feliz de estar contigo en un programa que yo creo que va a ser muy especial, teniendo en cuenta las conversaciones que hemos tenido y, bueno, pues los temas que estuvimos hablando ayer, que fueron realmente increíbles, que daban para un podcast. Sí, ya, realmente. Los de la mesa de al lado se echaron un podcast completito, ¿eh? Ya ves. Oye, a ver, me gustaría muchísimo que antes de que empezáramos y ya nos adentráramos a los temas, si te parece bien, quisiera que la gente conociera un poco, sobre todo aquellos en México y en otros países que quizá no conozcan tu trayectoria, que sepan un poquito de quién eres y qué estás haciendo ahora. Yo quisiera comentar rapidísimo, si me lo permites, que para mí, para Fepo, Vicente es el más grande investigador en español. Es la inspiración más grande del podcast paranormal desde que comencé, pues, en el mundo del internet a ver videos. Uno de los primeros videos que me salió es justamente Vicente hablando de los círculos de las cosechas y yo me quedé enganchadísimo. Te lo agradezco mucho. Pero si tú nos puedes contar un poco de ti, por favor. Mira, Fepo, yo soy un chico normal. un chaval del barrio del Pilar, de Madrid, que se quedó completamente enganchado con el tema paranormal de la manera más curiosa que te puedas imaginar. Mira, en una peluquería, mi padre me llevaba de pequeñito y, bueno, pues él tenía ahí, pues, su silla y yo estaba esperando. Tenía 6, 7, 8 años, no mucho más, ¿no? Okay. Y había unas revistas de política y tal, ¿no? Había chicas entre medias de lo que eran las páginas centrales y tal, pero a mí me gustaba ver lo que eran las páginas finales con fotografías de ovnis. Y yo, con 6 o 7, 8 años, me quedaba mirándolo y sabía que era lo que yo quería hacer. Poco a poco fui investigando, siendo un chavalillo. Con 14 años me planté en el Ministerio de Defensa y dije: señores, por favor, ¿me pueden entregar lo que tengan ustedes de desclasificado hasta el día de hoy? Y ellos, claro, se rieron, ¿no? Pero 4 años después volví y me tuvieron que dar algo, lo que fuera, ¿no? Algunos expedientes. Y aquello para mí fue, pues, una bomba de relojería. Fue espectacular. Poco a poco fui estudiando diferentes autores, leyendo. Y me tiré años y años y años viendo fotografías, diciendo: esta sí y esta no. Esta sí y esta no. Y hubo un momento en el que dije: yo quiero hablar de esto de forma profesional, pero para esto, bueno, pues me gustaría ser químico. Me gustaría saber todo esto desde el punto de vista científico. Y entonces, en ese momento, dije: me voy a hacer ingeniero. Pero mientras tanto, seguía leyendo y leyendo. Y era maravilloso hacer las dos cosas a la vez. Me costó sacarme la química porque es difícil, la verdad. Y di una conferencia y la gente se quedó pasmada viendo los círculos de las cosechas. No se lo podían creer. De hecho, te lo contaba ayer por la noche, llegué a ir a Inglaterra y me traje plantitas que habían estado en contacto con una energía que era imposible que hubiese venido de algo humano. Y se lo enseñé y no se lo podían creer. Era, de hecho, poner en contacto la ufología con la gente, pero con algo físico. Y dije, esto es lo que yo quiero. Poco a poco seguí, hasta que dije, tengo que ponerme delante de una cámara y exponerlo. Y a partir de ese momento, bueno, pues me abrí un canal de YouTube haciendo colaboraciones anteriormente. Y hasta el día de hoy he hecho 2000 vídeos. ¿2000? Así es. Y me encantaba. Me encantaba porque era cada día un caso diferente, ¿no? Un caso distinto. La gente veía que yo hablaba de cosas que les habían ocurrido a ellos. Y era impresionante porque, claro, cada día era diferente. Un día a una persona pues estaba escuchándome que había visto en su dormitorio un visitante de dormitorio, por ejemplo, y decían, esto me ha pasado a mí, y me escribían un email. Y ahora mismo en mi teléfono móvil, en mi correo electrónico, tengo más de 8000 correos electrónicos todavía sin leer de personas que me han llegado a escribir de cosas que, vaya, les han pasado. Y les han pasado en su vida. Y llegó un momento, Fepo, que vi que la ufología se tenía que ver desde un punto de vista científico, como no, por supuesto, pero también a nivel emocional. ¿A qué me refiero con esto? Pues que me tenía que poner yo en el punto de vista de los testigos, tenía que hacer el papel del papá que de repente se está encontrando con una luz en su casa y está observando un ser que, vaya, que yo creo que no era de aquí, ¿no? Y también tenía que hacer el papel de la mujer y también del niño que entra en el cuarto y se encuentra con algo impresionante. Y entonces, haciendo todos los papeles, podía recrear la escena. Y entonces vi que era una forma preciosa y perfecta de estudiarlo. Desde la experiencia de los seres humanos, ¿no? De cómo lo experimenta. Eso es. Pero sí que me daba cuenta también, Fepo, que muchos de los casos son están muy relacionados con las reacciones que tienen los seres humanos con respecto a ellos. ¿A qué me refiero? Visitantes de dormitorio, por ejemplo. Es decir, tú estás en tu casa, tranquilamente, durmiendo, tan pancho, ¿no? Y de repente tu mujer está a tu lado, pero tú no te puedes mover. Y hay una luz ahí. Y tú quieres avisarla, pero estás paralizado y no puedes. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué les ves? Y ves algo que es imposible. Porque dices, esto no me lo creo, porque, vamos a ver, son marcianos, son marcianitos, son marcianarcios, como digo muchas veces, ¿no? Y tal. Pero el caso es que ellos quieren ver tus reacciones. El hecho de coger y ¿cómo sería una presentación suya ante nosotros? Creo que eso les interesa. Y hay muchísimos casos diferentes a ese respecto. Yo te pregunto algo ahí, al respecto de eso. ¿Tú crees que están midiendo las reacciones que tenemos hacia ellos? Sí. Por la razón de que es extraño, pero la gente, y tú me lo dijiste ayer cuando te pregunté, ¿por alguna razón les tiene miedo? Creo que miden, por ejemplo, el miedo. Uh-huh. Eso que acabas de decir tú, lo has clavado. Porque, evidentemente, si algún día tienen que hacer algún tipo de presentación, pues tienen que ver cómo nos vamos a comportar nosotros. Ajá. Es algo casi hasta lógico, ¿no? Pero claro, tienen que controlar todo lo que es la escena. Y si tú eres una persona que tiene una genética particular, una personalidad particular, y de hecho te han estado siguiendo desde pequeño, pues es más que posible que ellos se presenten en un momento dado de tu vida. Pero tu mujer no puede estar entrometiéndose en lo que ellos están midiendo, con lo cual la duermen o la paralizan. A ti también, pero hay una cosa muy curiosa, que es que sí que te dejan verles. Uh-huh. Eso es, para ver, pues, si tienes miedo, si vas a atacar, si tienes mucha preocupación por tu familia, ¿qué vas a hacer? Y creo que eso es fascinante a nivel ufológico, porque, vaya, hay tantísimos casos, Fepo, no te puedes ni imaginar. Fíjate que me interesa desde la forma en la que llegan a estar en una habitación, o sea, que despiertas y abres los ojos y están ahí, lo cual es bien raro. Hace poquito nos contaron una historia, una chica, porque cuando nos cuentan estos, a veces lo hacen por llamadas así en vivo, nos cuentan historias, y de repente yo empiezo a notar ciertas características y preguntas que le hago a la persona, cómo se veían, si estaban vestidos, cómo era la piel, los ojos, etcétera, ¿no? Y hay uno en particular que me llama mucho la atención porque es como el clásico gris, pero no es de piel grisácea, sino como verdosa, como una aceituna. Y la textura es como si fuera un anfibio, que parece que estaba húmedo o mojado. Así es. ¿Pero es cierto? Es, sí, es cierto. Me dice que se despierta una noche y que sus animales estaban dormidos, o sea, no estaban alertas. Y es curioso porque los animales normalmente se vuelven medio locos, sobre todo los perros. Sí. ¿No? Y se ponen ahí en alerta siempre, ¿no? Pero también controlan todo lo que son los animalitos. Exacto. Es lo que yo le decía, o sea, no es una casualidad. O sea, ellos estaban dormidos, sí, al igual que tu esposo, porque esta entidad solamente había permitido que tú lo pudieras ver. Así es. Entonces ella dice que lo observa y estaba ahí sin gestos ni nada, que ni siquiera le estaba viendo a ella, estaba como observando el ambiente, cuando de repente la entidad nota que ella ya tiene los ojos abiertos, no se puede mover, y cuando la ve, así como que desaparece. O sea, de la nada, ¿no? Y cambia el entorno, esta sensación, lo que tú comentas siempre, ¿no? Que es esta campana de realidad. Exacto. Y fíjate, hay una cosa que es impresionante, que es que es posible que exista una comunicación a nivel telepática. Tú no te mueves, pero sí que estás teniendo algún tipo de comunicación verbal, verbalizada con ellos. Y de hecho, también a través de los sueños. Eso es impresionante. A través de los sueños. ¿Tú tienes muchos estudios de estos visitantes, pero a través de los sueños, de comunicación? No es muy habitual, pero sí que he visto muchos casos. Ajá. Sí. ¿Nos puedes contar uno? Uno que te parezca impresionante. La verdad es que hay un patrón en todo esto, ¿no? Y vamos a hacer un caso patrón. Ajá. ¿Vale? Y para que la audiencia pueda entender lo que estamos hablando. Estás durmiendo, Fepo, en tu casa. Estás perfecto. Son las 3 de la mañana. De repente, en tu cuarto aparece una esfera de luz. Se mueve y tú la ves. En ese momento te acabas de dar cuenta de que no puedes mover ni un solo músculo de tu cuerpo. Vaya, ¿cómo es posible que tenga una parálisis? Se llama así, en neurología, parálisis del sueño. ¿Cómo es posible? Y de pronto, observas que tienes a tres seres. No uno solo, tres. Uno a la derecha, otro a la izquierda y sobre todo, uno enfrente. Está a los pies de tu cama. Ese es el que está como manejando la situación. Los otros dos son como, podríamos decir, como enfermeros. El doctor es el que está mirándote. Y les ves. Pueden estar vestidos o no. Es que a ese respecto, pues sí que existen como diferentes tipos de grises. Algunos son más pequeñitos, otros son más altos. Los he visto incluso de casi de 2 metros. Vaya. Esos son bastante impresionantes, ¿no? Pero los tipos, podríamos decir, son como de 1,26 metros. Uh-huh. Y te dejan verles. Tú puedes mover todo lo que es tu ojo. Pero también son capaces, en ese momento, de pasarte imágenes a través de tu nervio óptico. Y ellos lo que quieren en ese momento es ver qué haces, qué piensas. Eso es. ¿Y qué ocurre? Muy bien, tienes una reacción, tienes miedo o no, o quieres atacarles o no. Eso les interesa. Después de eso, puede ocurrir una opción, la opción 1 o la opción 2. Puedes ser abducido, aunque eso, la verdad es que asusta y achanta bastante. Vaya, me encuentro en un objeto volador no identificado y pues da miedo porque te han sacado de tu, bueno, de tu lugar de normalidad. Y cuando estás siendo transportado, es posible que atravieses incluso, pues, objetos físicos. Te estoy hablando de puertas, de paredes. No existe para ellos la física tal y como nosotros lo vemos, nuestra realidad. Puede ocurrir esa abducción. Y puedes encontrarte, después de lo que quieran hacer contigo, que suelen ser análisis médicos, otra vez en tu cama. Vaya, pues estupendo. No ha pasado casi nada de tiempo para ti. Pero luego miras el reloj y te faltan 3 horas. El tiempo es completamente subjetivo, porque para nosotros sí existe, pero para ellos parece que no existe. Es impresionante porque tenemos un tema que es completamente tabú. La gente esto no quiere ni hablarlo, porque te están sacando de tu normalidad. Pero es algo que a mí me vienen. Igual que a ti, igual que las llamadas que te vienen a ti, a mí me vienen tantos y tantos testimonios. Y son personas que no se conocen entre sí. Existe, además, de diferentes de lugares del mundo. Vaya. Y en diferentes momentos de la historia. No tienen por qué saber uno lo que sabe otro. Y lo dicen en los emails. Yo lo compruebo. Veo un patrón y digo, son los mismos. Y querían lo mismo. Para compararlo. Es impresionante este tema, la verdad. Sí, es muy impresionante. Fíjate que hay dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que estás contando y a lo mejor. En la parte de, bueno, tú estudiaste, eres ingeniero en química, ¿cierto? A lo mejor, y nos puedes dar un poquito de luz al respecto de esto. Cuando se habla, por ejemplo, primer concepto del tiempo, cuesta trabajo entender que el tiempo es una percepción del ser humano, porque pensamos que lo podemos medir. Entonces, es difícil pensar que es una percepción, más lo es. Hay una historia que me gusta muchísimo, que muchas veces le he contado a la gente, donde un ser extraterrestre, en una entrevista, le preguntan acerca de la historia de la humanidad. Y dice que no solo la desconoce, sino que no le importa, porque ella es un oficial y no tiene por qué saber la historia de los planetas, ¿no? Y le dicen, empiezan a hablar como de ciertas cosas que ocurrieron en el tiempo. Y dice, bueno, estoy al tanto de algunas cosas, pero no ocurrieron en ese momento. Y le dice, no ocurrieron hace tantos miles de años. Y dice, es que ustedes miden el tiempo como si fuera posible medir el tiempo de manera lineal. Ni siquiera se dan cuenta de lo evidente. Ustedes miden el tiempo por, digamos, el tiempo que le toma a un objeto darle la vuelta al Sol, a su planeta. Sin embargo, la estructura del espacio es como un fluido que se está moviendo. Nunca tu planeta tarda el mismo tiempo en darle la vuelta al Sol, aunque a ti te parezca que es así, porque el universo está fluyendo. Se está moviendo. El tejido por el que está avanzando el planeta, aunque te parezca que es en línea recta, se está moviendo. Entonces están midiendo mal su tiempo y están contando mal su historia, porque el tiempo no existe. Yo pienso que los que más se acercaron a medir el tiempo fueron las civilizaciones maya y azteca. Y es muy curioso esto que me estás diciendo, porque precisamente en el fenómeno de los círculos de las cosechas, siempre que tienen que esos seres que están realizando, que son esferas de luz, las que parece que bajan, porque lo hablábamos ayer, parece que necesitan de algún tipo de de artefacto físico para poder interactuar con nosotros. Siempre que tienen que hacer algún tipo de medición de tiempo, lo hacen con los calendarios mayas y aztecas. Siempre. Siempre. Y lo que son los dibujos, las espirales cuadradas, las mismas que aparecen en las pirámides aztecas, pues aparecen en los círculos de las cosechas. Yo los he visto. Allí. Y es impresionante. Y estamos hablando de que ellos hablaban de eras que se están cumpliendo. ¿Te acuerdas del famoso 21 de diciembre de 2012 que decían que se iba a acabar el mundo y todo sí. eso? No, era un cambio de era. Ni más ni menos. Del quinto sol al sexto sol maya. Ni más ni menos, ¿no? Y entonces, claro, es increíble porque estamos hablando de que unos seres miden el tiempo según su ciencia y se han dado cuenta de que el universo está fluyendo. Pero claro, ¿cómo se lo cuentas a unos tíos que están aquí en el mundo que se lo están cargando? Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, pues ¿cómo se lo cuentas? Pues con algún calendario. Y bueno, ¿cómo es el mejor calendario que han encontrado? El de los aztecas. Porque lo que mide no es el tiempo que tarda en llegar a algo, sino el momento en el que se repite una situación en el cosmos. Exactamente. Si tardamos más o menos tiempo en llegar a la misma situación, es irrelevante. Eso es. Es cada que ocurre una situación en el cosmos. Como si midiéramos los años cada vez que existe un eclipse. Así es. Así es. No lo determinas tú, lo determina el mismo universo. Eso es. Y claro, es muy curioso porque en los estudios que he realizado de los círculos de las cosechas he estado observando como un acompañamiento de los seres que estén realizando eso no son los famosos Doug y Dave de los años 70, que, bueno, que eran unos campesinos que estaban ahí, los tíos que cogieron y les dieron un dinerillo y dijeron, poneros delante de las cámaras y, bueno, pues, hacer como que lo estáis haciendo vosotros. No, señores, esto comenzó, de hecho, estos círculos a aparecer en el siglo XVII. En el siglo XVII. ¿Sabes? Ya empezaron a aparecer, sí. Con figuras menos complejas, ¿cierto? Sí, eran círculos. Pero eso sí, de hecho, pues en algunos magazines, ajá, vamos a llamarlo así, algunos periódicos de aquel entonces lo llamaban el círculo del demonio. Porque claro, ¿quién lo podía hacer tan grande, tan impresionante? Poco a poco, aquello fue, pues, evolucionando hasta que el ser humano, en el año 74, mandó el mensaje de Arecibo. Justo ahí, explosionó, podemos decir, ese fenómeno. Fue como decir, ya podemos hacerlo. Fue como decir hola al espacio, a quien estuviese mirando. Y ahí fue cuando empezó el fenómeno de verdad. 1974, cuando se manda este saludo al espacio. Eso es. A ver, ¿nos puedes contar de eso? Mira, es impresionante todo esto. Tú eres una civilización, ¿vale? Has llegado a la Luna en el año 69, pero vaya, como una demostración flipante que quieres hacer aquí al público, pues coges a los dos mejores científicos que tienes y haces pues como una especie de mensaje con unos y ceros, en mensaje binario, código binario, diciendo quiénes somos, del 1 al 0, con unos y ceros. Luego, los átomos de que estamos hechos los seres humanos. Vamos a poner también luego el número de nucleótidos para decir cómo de evolucionados estamos. Vamos a poner también las bases de los azúcares a los laditos. Y vamos a poner las cadenas de ADN diciendo, vaya, pues esto es lo que somos. Realmente. Y además sabemos que partimos de esta información. Exacto. Vamos a poner también a un tío aquí abajo, ¿no? Una figurita de un señor ahí, ¿no? Y vamos a decir la edad que... Perdón, la altura promedio, menos, ¿no? Promedio, que yo estoy, por cierto, en la edad, en la altura promedio, 1,74, ¿no? Y vamos a poner, pues, el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, levantado, diciendo, estamos aquí. Y luego los demás planetas. Año 74, mandamos eso. Ah, bueno, por cierto, lo que era la antena de Arecibo. Se mandó desde Arecibo al cúmulo M13. Tendría que tardar en llegar alrededor de 12.000 años. Vale. Año 74. Empiezan a aparecer los círculos de las cosechas de forma impresionante. Hay alrededor de 10.000 diseños catalogados que no han podido ser realizados por seres humanos hasta el día de hoy. Pero qué año está. Estamos, claro, estamos en el año 74. Muy bien. Poquito a poquito empieza a aparecer un círculo, luego un círculo pues con otro, luego un tercero, como un abecedario, poco a poco, hasta que de pronto aparece una figura fractal. Y dices tú, esto no ha podido hacerlo dos tíos por la noche sin ningún tipo de ayuda. Además, estamos hablando de unos dibujos impresionantes del tamaño de un campo de fútbol. Cuando los ves y estás ahí abajo, no te lo puedes creer. Es que no puedes ver el final del círculo. Del círculo. En el año 1999, de pronto aparece un triángulo de Sierpinski. Triángulo fractal. Vaya, ¿y esto cómo lo ha podido hacer alguien? Qué difícil. Año 2000. Una serie de circunferencias fractales también. Vaya, ¿qué es esto? Y año 2001. Aquí llegamos a lo que queríamos exponer. La respuesta al mensaje de Arecibo. Eso es impresionante. Y siempre en el mismo lugar del mundo. Como diciendo, bueno, vamos a buscarlo siempre en el mismo sitio, como tratando de aleccionar a la humanidad para verlo, pues siempre que lo estuviésemos esperando, pues en el mismo sitio. Por cierto, me preguntabas ayer, ¿por qué allí? Porque existe un conglomerado megalítico, megalitos, impresionante, que se llama Stonehenge, con una matemática que realmente no sé cómo. Yo estaba allí 3 veces, no sé realmente cómo pudieron construirlo aquello. Año 2001. Cepo. Increíble. Aparece la respuesta al mensaje de Arecibo. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo ha hecho esto? Impresiona, lo primero de todo, que donde tendría que estar el ser humano y que estaba dibujado originalmente, aparece como un gris. Así, cabezón, ¿no? Con los ojos grandotes aquí. Lo veíamos hace un momento. Sí. Pero es que la altura no es 1,74. Su altura promedio es 1,26. Igual que los testimonios de las personas, de los visitantes de dormitorio y de las abducciones. Vaya. Vamos a ver. ¿Tienen los mismos azúcares? ¿Bases de azúcares? Sí. ¿Tienen los mismos nucleótidos? No. Están más evolucionados. Tienen más. Es decir, llevan más tiempo viviendo que nosotros. Bien. Vamos a ver sus cadenas de ADN. Muy bien. La de la derecha es igual, pero la de la izquierda no. Está como triple en vez de doble. Increíble. ¿Eso más o menos qué significa? Llevo 20 años para tratar de saberlo. ¿Por qué pondrían una cadena triple de ADN? Pues es impresionante, ¿no? Podría ser que está rota. O podría ser que es un híbrido, ese tipo de seres. Ajá. Nuestro y de otra especie. Porque la de la derecha sí que era igual que la nuestra, pero la de la izquierda no. Los átomos de los que estamos compuestos, hidrógeno, carbono, fósforo, nitrógeno y oxígeno. Eso fue lo que nosotros mandamos originalmente en el año 74. Estupendo. Vamos a comparar lo que tienen ellos. Tienen lo mismo, pero le han añadido el silicio. Vaya. Han implementado lo que es la informática a sus cuerpos. Increíble. Pero es así. Y aparece en un círculo de las cosechas, al lado de una antena, en la misma zona de Inglaterra, ¿vale? Pero es inmenso. Tú vas para allá, ves las dimensiones de ese círculo de las cosechas. Dios santo, es que era, pues, del tamaño de un estadio de fútbol. Vamos a ver la antena. Originalmente mandamos una antenita de así, pues como una cúpula. Muy bien, estupendo. Ellos lo que mandan es el diseño del año anterior. Estaban aleccionándonos de lo que era exactamente, pues, su ciencia, la fractalidad. Es decir, su física está más que evolucionada, mucho más. Y su química han conseguido, pues, mejorar su medicina hasta implementar la informática en su cuerpo. Es impresionante porque hay un último detalle que me encantaría exponer antes de ir a lo más bestia de todo. A ver. Nosotros, ¿te acuerdas que dijimos que pusimos el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra levantado, diciendo hola, al cúmulo M13 de la constelación de Hércules, lo mandamos? Tenía que haber, vamos a ver, aquello tenía que haber vuelto en 24.000 años. Dentro de 24.000 años. Pero no, no. Llegó mucho antes. Llegó mucho antes. ¿Qué significa eso, Fepo, para ti? Una de dos. Que estaban más cerca y recibieron el mensaje. Bingo. Exactamente. ¿Cuál es la segunda? Sí. La segunda es que no estamos conscientes de cómo funciona el proceso del envío de información en el espacio. O sea, pensamos que va en línea recta y que va a llegar en 12.000 años, pero quizá ahí funcione distinto, lo cual no se me haría correcto, porque al menos en observación lo sabríamos. Creo que estaban cerca. En mi opinión, estaban más cerca. Sí. Eso es. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros, cuando mandamos nuestro mensajito, era Mercurio, Venus, la Tierra levantado y los demás planetas. Vaya, pues ellos tienen un Sol que es más pequeño. Quizás es porque no les daba, vamos, no tenía más remedio que hacerlo así. Pero vaya, es que los dos primeros planetas interiores. Normal igual. Pero la Tierra y Marte sí están levantados. Y de hecho, cuatro lunas, las principales de Júpiter, sí estarían levantadas. Que eso es lo que yo comentaba, que ayer cuando me lo contaste, digo, todavía me erizo. Eso quiere decir, o sea, nosotros entendimos mal el mensaje porque pensábamos que nos estaban mostrando su sistema solar. Y que también ellos estaban en su tercer planeta y en el cuarto y etcétera. Pero parece ser que no, que nos mandaron nuestro sistema solar, que eso también es el de ellos. Y nos dicen, nosotros estamos en este planeta Tierra, en Marte y en estas cuatro lunas. Y por el espacio tuvieron que hacer el Sol más chiquito para que entrara todo, ¿cierto? Exactamente. Es impresionante. Porque por el espacio no les queda más remedio que poner el Sol más chiquitillo, ¿no? Lo que pasa es que es exacto que pongan las cuatro lunas de Júpiter, que sí es posible que sean habitables. De hecho. Por la química que tiene su atmósfera y por la química que tiene, pues, lo que sería, pues, su propia superficie. ¿Tú crees entonces que posiblemente la razón por la cual se repiten más las historias de estos seres de 1.26 es porque no están haciendo un esfuerzo tan grande para llegar al planeta, porque o están en el planeta o están en el planeta de al lado o están en este mismo sistema solar? O sea, la distancia que recorren es realmente muy corta. Si tienen una tecnología mayor, ¿es tan fácil llegar y hacer pruebas? Yo pienso que sí. Como es... nosotros hacemos pruebas con animales. Exactamente. No tenemos que viajar a otro planeta. Claro, para ellos sería más fácil llegar hasta aquí. Eso sí, lo hablamos también. ¿Por qué? Si están tan avanzados, ¿por qué tienen que estar aquí haciendo pruebas con seres humanos? ¿No? ¿Qué razón habría? Es posible que fuese por su medicina. Que necesitasen algo que hubiesen perdido con el tiempo, ¿no? Y que viesen a los seres humanos como algo, pues, lamentablemente, como, pues, cobayas de laboratorio, o al menos como algo con lo que sí experimentar que pudiese valerles a ellos. Uh-huh. Eso es. No olvidemos que tenían la tercera hélice, o sea, perdón, la hélice de la izquierda, pues como triple. Es posible que esté dañada. Es posible que estén dañados ellos. Con el paso del tiempo, que hubiesen tenido algún tipo de problema. ¿Cómo sanarse? Haciendo pruebas. ¿Con quién? Con los seres humanos. ¿Cómo? Con las abducciones. Es hasta lógico pensarlo. Y de hecho, nosotros lo haríamos. Claro. Eso es. De hecho, el ser humano, este animal que tiene la sangre morada, en el mar, no recuerdo cómo es el nombre ahorita, pero cuando nos dimos cuenta de que tiene propiedades medicinales tremendas, comenzamos a estudiarlo y de hecho estamos acabando con su ecosistema y con este y con muchos animales por lo mismo, porque encontramos un beneficio para nosotros. Ahora, en ese tema hay una cosa que me parece muy interesante. Si ellos están tratando de mantenerse con vida a través del estudio, pues, genético del ser humano, porque a lo mejor están tratando de hacer un híbrido entre nosotros y ellos para poder sobrevivir, y al final no es su intención el presentarse ante nosotros y tener una existencia conjunta, simplemente no quieren molestarnos tanto como nosotros lo hacemos con los animales. Con algunos animales grandes los dormimos, los estudiamos, les ponemos estas placas de metal en las orejas o en el pico y luego los soltamos, ¿no? Y te aseguro que a ningún pájaro le creen que eso que está en el pico se lo puso un ser humano, ¿no? Los otros pájaros se ríen. Pero a nosotros nos dejan ciertas cosas, pero no están, ni son dioses, ni son perfectos, ni están aquí para el beneficio del ser humano. Eso no quiere decir que quieran lastimarnos. De hecho, me parece que esa es la razón por la cual nos duermen, nos eliminan memorias cuando hacen sus pruebas en una abducción. Es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? El tema de eliminar memorias. Es fascinante el hecho de que hay muy, muy pocos casos de personas abducidas que se acuerden de algo. Existe como dos vertientes al respecto de esto. Una, que existiría pues como un cuidado de su humano, ¿no? Y al respecto de esa abducción, bueno, pues se realizan los estudios médicos pertinentes y, bueno, pues se le suelta para seguir luego, con el paso del tiempo, abduciéndole, ¿de acuerdo? Todo esto parece realmente difícil comentarlo, pero es un tema tan tabú que oye, pues alguien tiene que comentarlo, ¿no? Y bueno, el tema es que se eliminaría la memoria. ¿Por qué? Pues para no traumatizarnos. Bien, existiría una ética, por tanto, o para que las siguientes abducciones no salgan tan mal. Ahí está, es fuerte el tema. Sí. Desde luego. Y de hecho sí existiría cierta ética, y te voy a contar por qué. A ver. En el año 2002, en Inglaterra, también apareció otro círculo de las cosechas, el más impresionante de la historia. Quizá el más directo, por decir, el menos sutil, porque todo lo demás tienes que decodificarlo y vaya, si son campos magnéticos que los están exponiendo, pues maravilloso, ¿no? Si son pues como dibujos que están relacionados con antiguas civilizaciones, estupendo, pero tienes que decodificarlos. No, este no. Este era más fuerte. Este apareció en Winchester, año 2002. un ser que era un auténtico dibujo. Era un dibujo de un gris. Se le ve incluso las pupilas. Eso. Muy fuerte, un detalle muy fuerte. Y aparece con un disco. Hay tres planos. El disco, el ser y luego tres puntos que ayer hablábamos que sí, es posible que sea pues la constelación de Orión, su planeta. Es decir, os contamos esto, somos, perdón. No importa. Somos esto y venimos de aquí. Muy bien. ¿Y qué decía ese disco? Es posible que sí exista cierta preocupación por la humanidad. ¿Por qué? Por el contenido en código binario de aquel disco. Estamos hablando de un diseño que es una auténtica locura, Fepo, de un campo de fútbol. Vuelvo a decir, esas son las dimensiones de un estadio para que alguien lo vea o se lo imagine. ¿Qué decía el disco? Tengan cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Eso es. Crean que el bien está allá afuera. Así es. Aún hay tiempo. Conducto cerrándose. Eso es. ¿Cierto? Así es. Ay, casi eso me equivoco. Creo que me faltó por ahí una frasecita. Sí, sí, sí. Es en plan, cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que el bien está allá afuera. Crean que el bien está allá afuera. Nos oponemos a los engaños, conducto cerrándose. Y luego 0x07, que es como el sonido de una campanilla. Así. Vaya. Impresionante, ¿no? Lo que pasa es que lo está exponiendo el dibujo de un gris a la humanidad de forma directa. Esto ya no es una cuestión de una abducción y un mensaje de alguien que lo ha podido ver en un sueño o las dos cosas. No, no, no. Esto es una cosa directa a la humanidad que se nos ha ido aleccionando o exponiendo en la misma zona del mundo con los años anteriores. Impresionante. Si uno ve el dibujo, todo lo que sería, pues, ese ser gris y el disco, disquito, el ancho por el largo mide, si lo multiplicamos, 1947, el año de Roswell. Del incidente de Roswell. Del accidente de Roswell. Vaya. A ver. Tengo Es una cosa tremenda, pero vaya, es que es así. Pregunta rápida. ¿Tú crees que el incidente de Roswell fue un accidente de ellos? ¿Fueron derribados o fue un hecho controlado? Yo pienso que sí que fue un accidente. Ok. Yo pienso que sí. 1947. Así es. 47. ¿Nosotros mandamos el mensaje en él? En el año 1974. Ok. Y a partir del 74, siendo que ellos reciben el mensaje mucho antes, que tiene ahí una relación entre los números y también en el último mensaje que va a cerrar esta cadena de mensajes, donde hay 1947 y tiene una relación de que es el mismo ser de aquel incidente, comienzan a partir de el 75, o sea, el año siguiente, con un claro abecedario. Exacto. Clase 1, clase 2, clase 3, hasta que llegan, como en el fútbol, a los cuartos de final, semifinales y la final. Porque es antes del mensaje completo, te dicen, esta es nuestra tecnología fractal, este es el lugar, o sea, esta es la tecnología que utilizamos para mandarlo, esta es nuestra antena fractal. Luego, aquí está la respuesta a tu mensaje y ahora yo te doy un mensaje a ti. Exacto. Pero primero te enseño a leerlo. Eso es. ¿Cierto? Eso es. De hecho, me parece que el último mensaje es muy claro, este que comentas, que ni siquiera tuviste que haber asistido a las clases. Sí. Es muy claro. Sí, es lenguaje en código binario con unos y ceros. Con unos y ceros. El lenguaje que utilizamos en las, vaya, en la informática, en la inteligencia artificial lo leería ahora mismo en un momento, ¿no? Que ahora hay un tema ahí que me parece bien interesante. Si se resetea la humanidad, así tal cual, de repente otra vez estamos en la época de las cavernas, llegaríamos nuevamente no al mismo lenguaje español, francés, inglés, etcétera, no. Pero llegaríamos a las mismas matemáticas y al mismo sistema binario. Sí. Siempre. Sí. Por la dualidad que está presente en la realidad. Así es. Entonces tiene sentido que manden un mensaje en sistema binario, porque sí o sí lo vas a comprender. Sí o sí, sí o sí. No necesitas hablar ningún idioma. Sí. El lenguaje de las matemáticas simples. Sí, eso es. Y es muy curioso porque incluso anteriormente había aparecido que, pues, en un dibujo, incluso, este apareció fuera de Inglaterra, en Italia. Ajá. Como una especie de flor de 6 pétalos, preciosísimo. Dentro tenía E igual a MC al cuadrado. Es increíble eso. Sí. Porque es la ecuación de la relatividad que nos conocemos todos, de Einstein. Conocen nuestra ciencia a la perfección. Conocen a la humanidad a la perfección. Lo único que pasa es que necesitan de nuestra medicina, de lo que somos, por algo. Es posible que sea para su medicina, para seguir ellos en sus viajes estelares. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vaya, porque los grises son tan diferentes. Hay algunos que son un poquito más altos. Ajá. Esto se debe a la teoría de la panspermia. Una especie comienza y empieza a colonizar planetas de diferentes sistemas solares. Esos planetas, esos mundos, son distintos y con el tiempo se tienen que adaptar los que estén allí. Por tanto, habrá algunos que tengan que hacerse un poquito más altos, más resistentes, más fuertes, y habrá otros que quizá estén en ambientes más húmedos. Se verá eso, por ejemplo, en su piel húmeda. Esos detalles que decíamos al principio, de esos avistamientos, que, vaya, es que no es que tengas que ir con el coche y de repente aparece el platillaco volante ahí y tal. No, no, no. Esto aparece en tu propia casa. Repo. Oye, a ver, y es que también en esto de los círculos de las cosechas, regresando un momentito al tema del ser con el disco. Sí, sí. Creo que estamos también un poco perdidos. Lo veo en diferentes programas con el señor Maussan y en otros, History Channel y bla, bla, bla, bla. Y cada quien interpreta lo que está como muy claro en texto. Pero con esta información, ¿para ti qué significa lo que dice en el disco? O sea, ¿cómo se podría interpretar? Digo, creo que es muy claro, pero ¿cómo se podría interpretar? ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son los portadores de falsos regalos y promesas rotas? En mi opinión, es un claro alegato contra los gobiernos. Ajá. Es mi opinión. Con respecto a nos oponemos a los engaños, a lo que sería, pues, que el tema OVNI es el tema, pues, tabú número uno en todos los ejércitos de todo el mundo. Vaya, es que se han puesto todos de acuerdo en algo que podría derribar la economía si mañana saliese a la luz pública. Porque, claro, es salir de tu zona de confort, ¿vale? Ya no eres el número uno en tu planeta. Hay alguien por encima de ti, listísimo, capaz de llevarte si quiere. Y eso se ha ocultado para que la economía siga tal y como es. Y yo pienso que esos seres no están de acuerdo con ese ocultamiento sistemático que está produciéndose desde, podríamos decir, desde toda la vida, ¿no? Pero sobre todo desde el accidente de Roswell, uh-huh. que aquello fue realmente, pues, real. Hay casos como el de Socorro, Loni Zamora, uh-huh. Nuevo México, 1968, que no ha podido ser ocultado porque se han dedicado miles de millones de dólares en ocultar todo esto. Pero hay un caso, Fepo, que es el de Loni Zamora, un policía que se encontró, vaya, con un objeto volador no identificado, que aterrizó, incluso vio a dos bajar, se echó al suelo y les vio. No han podido jamás el gobierno de los Estados Unidos derribar ese caso. Eso es impresionante, porque tenemos un caso que los propios censuradores jamás han podido censurar. Dejó marcas en el suelo. Exactamente. Tenía unos símbolos, ¿cierto? Así es. Que los dibuja. Está relacionado con otros casos. ¿Te parece que fue de alguna manera a propósito que se dejaron ver? Sin duda, sin ninguna duda. Porque los seres ajenos a la Tierra, si se quieren dejar ver, lo hacen, y si no, no. Yo estoy seguro. ¿Por qué te digo esto? Por la cantidad de ovnis que veo, que parece que de pronto están siendo visibles y de repente desaparecen. Uh-huh. Esto lo he visto en la tecnología que se ha grabado, por ejemplo, en México, por el señor Arturo Robles Gil. Sí. Para mí, el mejor grabador de ovnis del mundo y de la historia, que ha conseguido unos vídeos que realmente estaban exponiendo una tecnología, que eran esferas que se fusionaban entre sí en flotilla. Eran decenas y decenas de objetos. Y había momentos en los cuales, de pronto, desaparecía, pasando de una dimensión a otra, con una facilidad, Fepo, que es impresionante. ¿Tú crees que ellos están aquí, pero presentes, pero en otra dimensión? Sí. O sea, sí, este es su planeta. Parte de sus planetas. Parte de sus planetas, desde luego, nos han localizado. Aunque suene un poco así freak decirlo, pero ya, realmente, soy del Atlético de Madrid, ¿sabes? Ya, esto, pues, vengo escaldado, pero sí, yo no tengo ningún tipo de problema al exponerlo. ¿Por qué? Por la cantidad de casos que hay. Pero claro, esos casos, ¿qué ocurre con ellos? La gente no los expone. ¿Por qué? Van a pensar de ti que eres un loco. Entonces no lo digo. Pero lo has visto, lo has vivido, te ha pasado. Y sabes que es real. Y entonces ahí se queda. Hasta que llega un día en el cual alguien habla de algo que le pasó y que es exactamente lo mismo que te pasó a ti. Eso es impresionante. Y de repente salta la liebre. Y dicen, tengo que decirlo. Y lo dicen. Aunque hayan pasado 20 años, se acuerdan como el primer día. ¿Sabes? Con los mismos sentimientos, con las mismas emociones. Yo te lo digo porque lo leo a la gente. Tengo emails, una cantidad de casos. Y no puedo con todo, porque no puedo contar todos, ¿no? Pero sí que veo que hay personas que me cuentan en plan, mira, no se lo iba a contar a nadie, pero tengo que acabar diciéndotelo. Y mira, Fepo, con que un caso, solo uno, de los que cuento, yo estoy seguro he tenido que hacer selección, por supuesto, con que uno solo sea real, merece la pena toda una vida de investigación. Por supuesto. Vicente, ¿tú en algún momento has tenido alguna experiencia cercana con estos seres? Cercana no, pero sí que pude ver un objeto volador no identificado en Valencia. Fue hace, vaya, pues unos 10 años, un ovni muy similar además a los que se ven en México, pero su luz estaba en el mar, en el horizonte. No podía ser una luz de un pantano, desde luego. Era una auténtica maravilla. Me quedé, pues, no pasmado, sino... y no obnubilado. La palabra exacta es, pues, fascinado. Eso es. ¿Estuvo un rato? ¿Se fue? ¿Qué hizo? Estuvo un rato, subió y desapareció. O sea, no se fue, desapareció. Exactamente. Desapareció. Eso es. ¿Tú por qué crees, o sea, con todo esto que tú has estado viendo, por qué crees que no hay un contacto directo de estos seres? Yo pienso que existe un principio de no intervención. Ajá. Es decir, esto es vuestro mundo, esta es vuestra civilización, estáis haciendo lo que queréis, nosotros no podemos entrar aquí porque podemos, pues, básicamente romper las reglas de vuestro destino. Más o menos sería esa explicación. No es muy buena, realmente. Es muy buena, yo creo. No lo sé, pero sí que sé que no se querría, pues, entrar a no ser quizá en el futuro y viendo los avisos de energía nuclear que existen en los círculos de las cosechas, que vaya a haber un problema nuclear en el futuro. Quizá entonces sí, pero aún así, si no lo hicieron en los años 40, yo creo que no entrarían otra vez. Es que me parece que si, por ejemplo, ellos simplemente intervienen al hacerse presentes, destruir la economía, ¿por qué eso pasaría? Sin ninguna duda. Sin caería ninguna. La bolsa y entonces... creencias, religiones. Las religiones, habría problemas entre religiones y eso, pues ya hemos visto en muchos países lo que ocurre. Yo pienso que ellos están en un se mira, pero no se toca. Claro. Sí he visto que han aparecido en algunos momentos cumbre de la historia de la humanidad. Ajá. ¿No? Y sí he visto, vaya, momentos en donde se han presentado bastante bien. Por ejemplo, año 1956, Florencia, un partido de fútbol de la Fiorentina. Vaya, todo va bien. Los chavales allí jugando al fútbol, los jugadores. Y de repente, dos objetos voladores no identificados impresionantes que bajan. Y ahí se quedan. Se quedan 10 minutos. Fepo. Todo el mundo mirando. Pararon el partido. Es que tuvieron que detener el encuentro. Y se fueron. Ni más ni menos. ¿Tú crees que hace como estas presentaciones? Son como... cuando uno está estudiando el fenómeno, se da cuenta de que cada cierto tiempo, porque no es constante, pero cada cierto tiempo hacen como una presentación contundente ante un grupo de personas. Sí. Una oleada ovni que ha pasado en México y que hubo una época. Sí. Ahí está Robles Gil, que hizo unas grabaciones impresionantes donde no son globos. Hombre, ahí hay un centinela, hay una nave, además de todas las esferitas, que se mueven a la misma distancia. Hay otras que parece que están jugando. O sea, no son globos llevados por el viento, evidentemente, pero después se detiene, no vuelve a ocurrir. Y tiempo después hay un contacto muy agresivo hacia una persona. Agresivo me refiero a que es muy claro. Sí. Y después se detiene. Sí. Y tiempo después. Es como si siempre estuvieran ahí presentes para que no perdamos la esperanza de que es cierto, están ahí. Exactamente, pero tienen que parar. Ajá. ¿Y por qué? Porque ellos hacen su estudio y se marchan. Tienen que volver a estudiar, lo hacen y se marchan. Es muy interesante porque podría decirte de todos los... Me he tirado años y años viendo grabaciones y fotografías de ovnis de todo el mundo, que es cierto que, por ejemplo, podría decirte que Chile, la zona de Antofagasta, bueno, pues hay un punto caliente, pero es que México es increíble porque están tan presentes. Es más que posible el hecho de que la energía electromagnética del propio país entero, porque es prácticamente una montaña, México DF, por ejemplo, ¿no? Pues sean los causantes de su presencia. ¿Por qué? Para aprovechar la energía del propio planeta. Bajan, cogen la energía, realizan los estudios y se piran. Y se van. Así es. Que también cuando descubrimos y empezamos a hacer pruebas nucleares, empiezan a estar presentes. Siempre. Siempre. Eso es así. En los círculos de las cositas han aparecido avisos nucleares clarísimos, diciendo, señores, esto sabemos que lo están haciendo y que lo han hecho. Pero no van a más. Solamente avisan. Ustedes sabrán lo que hacen con su planeta. Uh-huh. Ustedes lo conocen y ustedes saben hasta dónde deberían de ir, ¿no? Lo que pasa, Fepo, es que es increíble porque su presencia podría decirte que se remonta a miles y miles de años uh-huh. de antigüedad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Uno se va a la cueva de los Wangina en Australia y están los grises. Son los mismos dibujos en pinturas rupestres, los mismos dibujos que me mandan a mí las personas que me escriben que tienen contactos del tercer tipo y son iguales. Hay una cueva increíble que es un mosaico prácticamente en Estados Unidos, ajá. la zona de Horseshoe Canyon, en donde hay seres que son como los grises, pero estos son más altos. Ahí han estado también. Estos, estamos hablando de más de 3-4 mil años de antigüedad, como mínimo. Físicamente llegaron y por eso los podían representar, porque los vieron. Sí. Físicamente. Sí, efectivamente. Y de hecho, los tomaron como dioses. Claro. Claro. Por supuesto. Nosotros ahora, pues lo veríamos y diríamos, seguro que es un platillo volante porque tenemos ya la cultura, ¿no? Que se nos ha ido poniendo poco a poco en lo que viene siendo nuestro subconsciente. Muy bien. Pero para esa gente eran, pues, seres divinos que bajaban del cielo. Y los, pues, poco menos que los veneraban. Ajá. Eso es. Ellos lo veían y decían, bueno, pues estos chicos están con este nivel de evolución, ya volveremos. Y ya han vuelto. ¿Tú crees que a lo mejor la razón por la que ya no se presentan de esa manera es porque se dieron cuenta de que cometieron un error al presentarse una cultura que todavía no estaba tan despierta como para darse cuenta de que no son dioses, sino que son otra forma de ser vivo, que es inteligente, que no se confunda? Porque todavía lo noto, por ejemplo, en lo siguiente. Ay, en algún momento vamos a poder mostrar esas fotografías, estoy seguro. Te contaba una persona que, y lo digo con todo el respeto desde mi punto de vista. Estas personas, él en específico, Billy Mayer, etcétera, dicen que son contactados o allegados. Y te hablan de mucha información, pero creo que eso es lo que ellos interpretan de ese contacto. No es que sea así. Sí, hay una subjetividad en los contactados que hay que tener en cuenta como ufólogo, y eso es así, ¿no? Siempre he dicho que con que haya un solo contactado merece la pena, pero es cierto que hay que tener mucho cuidado también a la hora de interpretar los casos de personas que te vienen y te dicen algunas cosas. Claro. Claro, eso es así. Es que me mostró unas fotografías. El día que yo lo conozco, de hecho aquí enfrente, no sé, ya en persona, me dice, oye, te voy a mostrar algo. Me muestra unas fotografías, Vicente, es que te vuelan la cabeza. Donde está una nave que tiene como dos esferas en la parte de abajo. Y en una de las fotografías, una de las esferas se separa por separado y se acerca hacia la persona que tiene la cámara. Y la nave, de repente, que estaba atrás, se empieza a inclinar hasta que casi queda de manera vertical y baja a un bosque y se pierde detrás de los árboles, y luego ya vuelve a salir, se vuelve a integrar la esfera y se aleja. Pero es muy impresionante, es muy cercano, es en el día, se ve el reflejo de los árboles en las esferas, una cosa tremenda. Y lo que me comenta es que la nave no tenía planeado bajar, porque no bajan, o sea, se mantienen cercanas a él, pero no bajan. Y que cuando él vio que estaba bajando y que se estaba inclinando de esa manera tan rara, él se preguntó a sí mismo qué está pasando, ¿no? Porque nunca había visto que ocurriera algo de este tipo. Uh-huh. Y con una comunicación, dice que no es telepática porque no es verbal, pero es como emocional, como si supiera. Lo que él entendía es que la nave tuvo un desperfecto. Y entonces era una maniobra para volver a retomar como la posición correcta. Por eso tuvo que bajar. Y cuando ya arreglan esta avería en la nave, vuelve a levantarse. Y le digo, es eso que estás comentando con esas fotografías, es muy interesante, porque la gente, aunque sabemos que no son dioses, tenemos ese concepto de divinidad en ellos, no se pueden equivocar. ¿Para qué harían estudios genéticos si su tecnología es mágica, no? ¿Pueden crear una manzana de lana? No, no pueden. No es así. Y tienen averías. No son perfectos. Son seres vivos, inteligentes, más evolucionados y con mayor tecnología, pero la tecnología no es infalible. Efectivamente. Por ejemplo, hay casos como el de Rendlesham, año 1980 en Inglaterra, en donde hubo un aterrizaje, si es que no fue un accidente tipo Roswell. Todo aquello fue acordonado por el ejército de Inglaterra, y desde luego era más que físico lo que se vio allí. Hubo testigos y bajan, por supuesto. Phoenix, ciudad de Phoenix, en Estados Unidos, 1997. Una esfera, otra, otra, otra, otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Vaya, parece que aquello era un objeto tipo punta, como una flecha. Y estaban, vaya, estaban muy, pero que muy bajos, a la vista de todo el mundo. ¿Por qué lo harían? O no les quedaba más remedio, o deseaban hacer un estudio de ver cuál sería la reacción ante una bajada repentina para todas las personas que lo pudiesen observar, ¿no? Entonces, yo pienso que todo lo que se puede ver del fenómeno OVNI, hay, por supuesto, desperfectos, errores, ¿no? Pero prácticamente todo está controlado al milímetro. ¿Por ellos? Sí, es decir, si tienen que bajar, bajan. Ajá. Si tienen que presentarse ante esa persona con esa genética que nos va a dar ese dato, lo hacen. Cogen lo que quieren cuando quieren. Es mi opinión. Sí. Y lo asombroso de todo esto es que se ha conseguido, al menos en el año 2024, que el público, pues, se ría de todo esto. Está controlado. está completamente controlado. Es una información controlada. Es una información que además ha cambiado de siglas. Antes se llamaba UFO, ¿no? OVNI. Mi inglés no es muy bueno, la verdad, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Y entonces había una información alucinante en internet para poder cogerlo. ¿Cómo podemos hacer que la gente se ría de todo esto? O al menos, ¿cómo retrasar el interés de la gente cambiando las siglas en vez de OVNI? Pues UAP en vez de U. UFO. FO. Efectivamente. Así te cargas, pues, una cantidad de investigaciones que se han hecho desde hace décadas de una tacada. Divide y pensarás. Así es. Ahora, ¿conoces, por ejemplo, esta? Hay personas que dicen que el doctor Stephen Greer, por ejemplo, y muchas otras personas. Hay un caso muy famoso en Francia que no tiene nombre como tal, donde dice que en realidad ese contacto masivo es improbable que ocurra, porque primero tendremos que ponernos de acuerdo los seres humanos en la aceptación del fenómeno como tal, de lo que es. No son divinidades, no son dioses, no son perfectos, y no debemos de tener miedo a sentirnos los segundos en la etapa de evolución en el planeta o en el universo, o terceros o cuartos, quién sabe. Pero tú puedes intentar el contacto personal, es decir, tener como la conciencia de hacerlo, perder el miedo, acudir a ciertos lugares en específico donde se hacen meditaciones. No es necesaria la meditación, de hecho, pero es importante para la comunicación, más no necesaria, y que tú puedas hacer el contacto directamente. Son dos preguntas. Uno, ¿tú consideras que eso está bien? Y la segunda, ¿lo intentarías? Vaya preguntas. Que si está bien el hecho de tratar de aceptar el fenómeno como tal, claro. Pero inducir al contacto personal. Inducir al contacto personal. Sí, está bien. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque no considero que sea algo negativo el fenómeno OVNI. Más allá de que seamos, pues, inferiores a ellos a nivel evolutivo. ¿Lo haría yo? Pues quizá no. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que yo conozco y he visto en las abducciones. O sea, la parte, digamos, humanamente negativa del fenómeno. Sí, efectivamente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por las cantidades, por los casos que hay de implantes de seres ajenos a la Tierra, que sí he visto que aparecen en algunas personas contactadas. Uh-huh. Hay un caso que se llama el caso Ron Noel en Estados Unidos. Ajá. Impresionante. Este hombre se le llegaron a extraer diferentes implantes que eran, pues, como, pues, chips pequeñitos, micropartículas de óxido, ¿no? Que estaban y que se veían en las radiografías, se veía perfectamente. Era una persona que sí era contactado. Ajá. Y no lo quería en su cuerpo. Lo sabía. Le hicieron la operación, se le extrajo ese implante y luego entró en depresión ese señor. ¿Por qué? Como si le faltase algo. Una cosa bastante interesante, ¿no? Y entonces, claro, yo puedo decir a las personas que tengan interés en todo esto, pues, que lo traten de buscar el contacto. ¿Por qué no? Claro, la vida es nada. y podría ser una experiencia impresionante. Ahora bien, yo es que he visto tantas... Podría decir... tantos momentos en los cuales las personas se ven indefensas, que yo lo que quiero es que la gente esté bien. Claro. Eso es. Entonces, yo la verdad es que, en fin, sería bastante cauto a la hora de tener un contacto, sin ninguna duda. Te voy a comentar una cosilla así rápida. Es algo que todavía, o sea, yo he hablado mucho con esta persona. Tengo que hacer como que muchas más conversaciones y poderlo entender. Me cuesta trabajo. No sé, no puedo, yo no soy nadie para determinar si un caso es real o no. Pero en un momento, por cosas que ella está pasando, se da cuenta de que hay un peligro para su vida. No por este fenómeno. En su vida hay un peligro de salud física y mental. Entonces, ya se presentaba el fenómeno, pero ella pensaba que era otra cosa. Fantasmas, no sabía. Hasta que en un momento, en un como sueño, los ve. Y la tranquilizan telepáticamente. Le dicen básicamente como, no te muevas, todo va a estar bien. Y siente como le empiezan como a quemar todas las células del cuerpo hasta pasar por su cabeza, como si pasara un halo de energía. Y ella sabe, o sea, siente que se está quemando, pero al mismo tiempo siente que hay una mejoría. Y es como una limpieza que le hacen cada cierto tiempo. Regresan cuando ella está muy mal y hacen como esta limpieza. Pero en esa primera vez que lo recuerda y ocurre esto, se da cuenta de que hay algo más en su cuerpo. Y de hecho, cuando estira la mano, se logra ver que hay algo ahí abajo. Entonces, yo cuando vi esto y conozco la historia, etcétera, le digo, es que lo importante, aquí me estoy viendo como el investigador y no como el humano que debe de empatizar con lo que estás viviendo. Lo puedo extraer. Y me dijo, mira, yo ya fui a que me hiciera una radiografía, pero cuando les expliqué realmente qué era lo que yo quería ver, qué es esto que está aquí, me dijeron, no necesitas una radiografía, tú necesitas una tomografía, me parece, ¿no? De cuerpos, no sé qué. Me lo apuntó y todo, y le dije, yo lo pago, pero vamos a empezar por eso. Le dije, ¿me dejas extraerlo? Y me dijo, no quisiera por una razón. Siento que si me lo quitas, ya no van a regresar para limpiarme. Y va a afectar mi salud y pues no quiero ya no estar presente en el planeta Tierra, ¿sabes? Entonces, por eso ahorita que me contabas esto de que se lo extraen a esta persona y entra en depresión. Sí, eso es. Ella tiene como ese sentimiento de que es necesario que eso esté en su cuerpo. Y me parece raro porque, ¿por qué a unas personas sí parecen ayudarles y a todos los demás como que no les importamos? O no sé, no lo entiendo. Pues es un tema genético. Es una gran pregunta. ¿Por qué se presentan ante ese de ahí y a los demás no? Ajá. ¿Y por qué a esa persona y justo a esa edad y justo además, vaya, en ese momento de su vida que le está pasando esto? Por la personalidad que podemos llegar a tener y por la genética, que sí que les puede llegar a interesar. Pero claro, ¿qué significa eso? Que existe un estudio de todos los demás. Ajá, así lo que es. Significaría, claro, que pues esos seres, esos o varios, varias especies, no estamos hablando de unos solos, tendrían un estudio de todos y cada uno de los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que tienen una base de datos total de 7.000 millones de personas. Claro. Para coger eso que me interesa a mí de este de aquí. Y por eso voy para allá. Tremendo. Tremendísimo. Te voy a contar una cosa porque me gustaría que con este conocimiento que tú tienes, con estas investigaciones, ¿cómo interpretas lo siguiente? Tú conoces el caso de Carlos Díaz, más o menos, sabes de esta persona. Hay un momento en el que cuenta él que lo llevan a una como cueva que está en un punto donde de hecho dice que las estalactitas y estalagmitas han sido como previamente labradas por humanos, porque lo que él ve en esta piedra son como figuras mayas. O sea, él lo reconoce inmediatamente como mexicano, dice esto, pues yo lo he visto en otro lugar, o sea, esto es maya, ¿no? O sea, esto no es de ustedes, estamos en el planeta Tierra. Sí, sí, estamos en el planeta Tierra. Y ve que hay unos como huevos que están en una zona, igual como unas piezas de piedra más o menos, se acercan y le piden permiso. Y le dicen, ¿nos permites hacer una extracción de tus memorias? No te va a pasar nada, tú vas a tener tus memorias, pero ¿nos permites? ¿Nos das permiso? Sí. Le colocan una pieza en la parte de atrás de la nuca y cuando la retiran, que le ingresan a este como huevo, se quedan las memorias y están contentos de haber hecho esto. Y dice, ¿qué es lo que hicieron? Él se da cuenta de que le queda una marca en el cuello, en la parte de atrás, que con el tiempo se va a borrar. Como si esto le hubiera dejado una ligera marca de quemadura, pero se va terminando. Uh-huh. Y dice, cuando tú necesites recordar algo, tú puedes venir a este lugar y aquí están todas las memorias, pero no solo las tuyas. Ellos han recolectado memorias de muchísimas personas que no recuerdan. De hecho, él, en lo que comenta de esta interacción que tuvo, él no sabe si es parte de una memoria que él vivió al tocar esta pieza o si lo experimentó en un momento. O sea, no recuerda muy bien esto porque se confunde la memoria con el recuerdo. Y en un momento, esta misma persona, a una persona cercana a mí que conozco, estuvo presente cuando había entre ellos un ser humano, como tú y como yo, que no sabían que no era un ser humano. Y uno de ellos, en la madrugada, están platicando en una casa, se para ir al baño, y cuando está en el baño, hay un chasquido de luz, ¡pum!, que notan todos desde el baño, ¿no? Como, ¿qué pasó, no? O sea, se fundió un foco o algo así, y sale esta persona confundida, y el que no era humano se para y le dice, tranquilo. Dice, no, es que algo pasó. Y dice, no, tranquilo. Dice, ¿me permites? Lo voltea, le retira el cabello porque tiene el cabello muy largo y ven todos que aquí en el cuello, en la nuca, tiene un triángulo de color rojo. Y le dice, no pasó nada, con el tiempo lo vas a recordar. Él sabe que ya le extrajeron las memorias. Y me parece extraño porque no son grises, es otro tipo de raza. Que unos están como buscando algo que tiene que ver con el cuerpo físico, la genética, y otros están experimentando con el éter, ¿cierto? Sí, conciencia, la memoria. La conciencia y la memoria, que no es casualidad que siempre exista una eliminación de recuerdos después de las abducciones. Ajá. Es más que posible que sean esos que me estás hablando los que estén realizando esas abducciones, ¿no? Es fascinante porque también existe un término que es el tiempo que se mezcla con todo esto. Es muy curioso porque parece que es el famoso episodio de la historia entera de tu vida, de Black Mirror, en donde puedes acceder a cualquier tipo de recuerdo en cualquier momento, ¿no? Estupendo si se te ha olvidado cualquier cosa. Pero claro, si han experimentado contigo para hacer exactamente eso, ¿por qué lo harían? Para estudiar al ser humano, es mi opinión como investigador. Para saber, para sacar patrones, igual que nosotros, hacen lo mismo. Necesitan estudiar quiénes somos realmente, cómo hemos llegado a ser lo que somos y qué es lo que queremos ser. si ellos quieren llegar a tener algún tipo de contacto, tienen que saber exactamente todo sobre nosotros. Y no me extraña para nada que ese caso exista. Pero claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, el tema del tiempo. Nosotros no vemos el tiempo como ellos, y para ellos, pues un día es nada, ajá, ¿no? Pero para nosotros un día es un día. Estamos en el plano de la cuarta dimensión, las tres dimensiones, ¿no? Aquí me puedo tocar, tal, y yo, bueno, pues avanzo en lo que es el tiempo. Muy bien, estupendo. Pero ellos necesitan evaluar nuestras memorias en lo que es nuestro tiempo para evaluar quiénes somos y, sobre todo, para saber en qué momento pueden hacer algunas actividades con algunas personas. Es una cuestión de estudio, Fepo. Es una cuestión de método científico, ni más ni menos. Hay un caso, por ejemplo, que me ha venido hace nada y que creo que haré esta noche. No estoy muy seguro. A ver. Es un chico que me manda un email y que tiene una abducción, pero no se acuerda de absolutamente nada. Eso sí, le aparecen dos bultitos al lado de las rodillas. ¿Por qué justo en las rodillas? Vamos a ver, si quieres ir a por lo que sería la memoria, efectivamente, vas más cerca del cráneo. Claro. No, no. Estarían buscando otra cosa. Otro tipo de... vaya, pues... de componente corporal. Algo que le apareció también en las manos. ¿Por qué? Son experimentos, ni más ni menos. Una experimentación igual que hacemos nosotros. Lo mismo. Lo que pasa es que a unos niveles absolutamente, pues, tremendos. Pues, imposibles de entender. Claro, todo esto es fascinante porque es posible que estemos viviendo en una simulación. ¿Por qué estoy diciendo esto? A ver. Existe un filósofo y científico sueco que en el año 2003 revolucionó la filosofía y la ciencia exponiendo una ecuación diciendo que no le salían las cuentas, diciendo que lo que estamos viviendo es más que posible que sea una simulación. Ajá. En esa simulación estarían, pues, ellos y nosotros. Lo que pasa, Fepo, es que he visto casos. Hay personas que son como más sensibles y serían los que les interesarían a estos seres. ¿Y qué es lo que pueden llegar a ver esas personas sensibles? Pues a los famosos fantasmas. Vaya, lo hemos visto muchas veces, ¿no? En las películas y tal. O incluso a los seres que estarían, pues, entre bambalinas. ¿A qué me refiero? Que estarían siendo los que manejan los hilos y que serían los que estarían, pues, manejando a los seres humanos como avatares, incluso a esos seres como avatares. Pero alucina lo que te voy a contar. Ese testigo que me escribió, ajá, resulta que llegó a observar, y no es la primera vez que lo veo, lo he visto en más ocasiones, por eso lo estoy contando en tu programa. De repente empezó a observar fantasmas y tenía como esa memoria de ese fantasma que le sonaba. No sabía por qué. Y llegaba a tener como sentimientos de que le estaban tocando por la calle. Esto no era esquizofrenia. Uh-huh. Fue a neurología de no sé cuántos hospitales. Nada. ¿Qué le pasó? Llegó a ver en su propia casa a un ser prácticamente sin cara, como manejando una tablet y mirándolo. Se acordaba de él después y me lo escribió. Y cuando se dio cuenta de que él le estaba mirando, que se estaba dando cuenta de que estaba ahí, como que le miró con desdén y se marchó. Cuando se dio cuenta de que además podía recordarlo, fue cuando me lo expuso. Es impresionante porque estamos hablando de que nuestra memoria también puede ser incluso inducida. Claro. Bien. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde salimos? ¿No? La gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sale todo? ¿No? Pero si esto es una simulación, esos seres, es posible que también tengan gusto de coger a un ser humano como al señor Carlos Díaz, disculpa, y coger su memoria y ponerla en un sitio. Claro, es muy lógico. Es lo mismo que hacemos nosotros con una memoria USB. Uh-huh. Ponerla en un sitio, pasar los datos y esos datos pasárselos a otro ser humano. Sería así. Pero mucho más, incluso. Sus memorias, muy bien, pero sus vivencias, sus sentimientos, sus emociones. Eso les interesa a ellos muchísimo. Las emociones. Yo estoy completamente convencido. De hecho, creo que la comunicación es así, es emocional, ¿cierto? Sí. Más que telepática verbal. Yo creo que sí. Eso es. Y tú la terminas traduciendo al final. Yo creo que sí, efectivamente. Está, por ejemplo, el caso de Deep Prasad. Me intriga mucho esto que dices de la tablet. Que parecía que tenía como un objeto, como una tablet. Sí, así es. Como si fuera un... O sea, nosotros somos los experimentadores de esta simulación. Y este es como un software. Como un centinela que está tomando notas o algo, ¿no? Eso es. Fíjate, disculpa una cosa. Perdón. Adelante. Perdón. Este testigo resulta que se dio cuenta de que estaba todo muy bien estructurado en lo que sería esta simulación. Por ejemplo, tú te despiertas a una hora determinada casi todos los días. Ajá. ¿Vale? Bueno, pues él como que se despertó antes de tiempo. ¿A qué me refiero? A que empezó a observar como que la realidad empezaba a formarse poco a poco delante de él. Y no era de esto que te estás despertando y estás ahí en plan un poco dormidillo. No, no, no. Este señor estaba completamente despierto. Y se estaba dando cuenta de que la realidad se le estaba empezando como a formar otra vez a él. Él no debería de haberse despertado. ¿Ves? A esto me refiero. Y entonces, claro, ¿quiénes son realmente los señores que están entre bambalinas? ¿Los señores extraterrestres? ¿Esos, si esto es una simulación, tendrían interés en nuestras emociones? Sí, sí y sí. Ah, a ver. Es brutal esto. Sí, es brutal. Hay dos eventos que me parecen súper importantes. Uno de ellos es, estaba yo así en un programa entrevistando a una persona que... Ella dice ser medium. Yo la verdad es que le creo porque estando ahí y cosas que me dijo fuera de y en el momento, inmediatamente me hicieron clic de una manera muy potente. Pero ella comenzó y se dio a conocer como medium muy joven, a los 16 años o 15 me parece. Y la gente que pues ha tenido sesiones con ella, es muy impresionante. Entonces me decía como cosas que eran desde su entender, ¿no? A veces estas entidades, o sea, nosotros, pero en el otro plano, que están como atorados, que es cuando se pueden comunicar con ella, a veces no se dan cuenta de su condición y están como confundidos. A veces no quieren hablar con ella y pues tiene que regresar el dinero porque pregúntale a mi abuelo, no sé qué, pero tu abuelo no quiere hablar. Entonces, no, tú me dijiste que podías hablar con los muertos. Pues sí, pero ellos también tienen que hablar conmigo. O sea, no es nada más que yo les hable. Si no quieren, pues no quieren y listo, y te regreso tu dinero. Pero me comentó una cosa que a ella le llamó muchísimo la atención. La familia quería hacer una pregunta a una persona, a un familiar. Pero el familiar no se daba cuenta de en dónde estaba y estaba desesperado. Me dice que esta persona estaba tan desesperado que ella podía sentir cómo gritaba en su desesperación, y lo único que le decía era una cosa: la realidad no existe, es una simulación. Se lo repetía una y otra y otra y otra vez. Ella trataba de calmarlo, y entonces esta persona le pone una imagen en la cabeza a ella, que era como algo que ella pudiera entender, y lo que veía le decía: mira, mira, esta es la realidad. Y era como un lugar como totalmente tecnológico, como un laboratorio blanco donde habían cientos de personas en algo que parecían computadoras trabajando, y le daba la idea de que aquello que estaban trabajando era esto, que nunca estuvo vivo. O sea, él no estaba muerto porque nunca estuvo vivo. Nadie está vivo, todos estamos en una simulación. Y se lo decía con una energía de desesperación de haber visto la realidad, y era todo lo que le decía. Pero desde que me lo contó me dejó, pues, hombre, es muy fuerte. Pues es fuerte. Lo que pasa es que la Universidad de Harvard ya está exponiendo que el señor Nick Bostrom, con su ecuación, está en un 50% de posibilidades de que sí. Y estamos en el año 2024. Solamente acabamos de empezar a estudiar lo que es la inteligencia artificial, que tiene razón. No sabemos lo que es el límite del universo y no sabemos cómo empezó. Así es. Entonces, hay casos, por ejemplo, que yo conozco, que a mí hay uno que me encanta. A ver. Imagínate. Dos niñas, hermanas. Dos niñas. Hermanas. Liverpool, años 70. Tienda de juguetes, una tienda de juguetes. Van subiendo una detrás de otra. Muy bien. La mayor va adelante y llega a la planta de arriba y se encuentra un agujero negro. La de detrás es la pequeña y va detrás. Sí. Pero la sigue. Se encuentra un agujero negro y se acerca, se asoma, y lo que observa es la escena desde ese punto de vista de ellas dos subiendo las escaleras y dándose cuenta que está el agujero negro, como si hubiese un bucle ahí. Esto ocurrió en la calle Bold en Liverpool en los años 70. ¿Es esto una simulación? Es fascinante. Pero desde luego, ahí existe lo que sería un programa. Es increíble, porque estamos hablando de un bucle temporal, un viaje en el tiempo. Es asombroso. Pero, claro, uno dice, vamos a ver, la realidad es esto. Yo, vamos a ver, esto no puede ser, no puede ser una simulación, no estamos en una Matrix. ¿O sí? ¿Por qué no? ¿Quién me puede decir, por favor, qué había antes de que hace 13.800 millones de años unos cuantos protones y unos cuantos neutrones se juntaran? ¿Quién me puede decir, por favor, qué es lo que hay al fondo del universo, en ese borde? La nada. ¿Y qué es la nada? Ni más ni menos que un programa de ordenador. Muy fuerte. Súper fuerte. De hecho, hay una... A mí me encanta ese tema. ¿Has escuchado de Baba Vanga? Sí. Una de sus... La última predicción dice: la humanidad llega al borde del universo. Y lo que ahí observa es algo que nunca hubiese querido conocer. ¿Y qué es? Fin de la humanidad. Es la última. ¿La última humanidad? No. Lo que observa simplemente es algo que no quería haber visto. Y después culmina diciendo: fin de la humanidad. O sea, ahí se acaba todo. Punto. Ya no hay más, no hay más información. Ese era el destino, por tanto, de esta simulación, hasta que se cree la siguiente. Sí. Pero es muy curioso porque, por tanto, ¿quiénes son los seres extraterrestres que también pululan por nuestros cielos? ¿Parte de esta simulación? O parte de una forma de navegar esta realidad, ¿no? O parte de realidad. O sea, perdón, de navegar este metaverso, esta realidad. Sí, esta realidad tridimensional. Wow. Wow, es que es... este tema realmente es impresionante. Lo único que ocurre es que, claro, cuando vienen señores que dicen: aquí tienen mi ecuación, quieren mirarla, y cogen los demás y dicen: no te voy a decir que tienes razón, pero tu ecuación es real. Yo estoy diciendo aquí que esto es una simulación. Lo que pasa es que, claro, para la ciencia esto es tremendo. De decir. Pero, por supuesto, el tiempo entra dentro de esa simulación. Claro, claro. Porque somos entidades que así podemos comprender la realidad. Con el tiempo. Exactamente. Creo. Wow. Antes me estas como ideas, estas ideas me causaban como mucho, híjole, no me dejaban dormir, o sea, al punto de llegar un momento de sentir como una desesperación de no poder encontrar una respuesta. Pero con el tiempo me di cuenta de algo que es como muy interesante. Lo más probable es que en esta realidad, en esta simulación, o como le queramos decir, no vamos a encontrar todas las respuestas. Pero me da mucha paz, digamos, mental, el de repente adentrarme a cierta información que sí han ido soltando estos seres de una u otra forma, con contactos, con dejando estas imágenes, ¿no?, en los campos de cultivo y más, que me parece bien importante. De hecho, una en específico, donde uno de estos seres, en varias ocasiones, le dice a estas personas que se llegan a despertar durante una abducción y que comparten un poco de información, quizás porque no están como para responder preguntas, pero llegan a dejar algunos vestigios de información, ¿no?, que podamos entender. Le dice: es que ustedes creen que ustedes son el cuerpo físico que ahora ocupan. Yo no soy mi celular, por ejemplo, y de hecho no puedo recordar cuál es el otro celular que tenía, pero sí puedo transferir la información de un celular a otro celular y a otro celular, que al final serán como parte de las memorias de mi existencia, porque activan ciertos receptores y cosas que al ver una fotografía recuerdo aquel momento vivido. Pero yo, la memoria no es la fotografía, ni yo soy el celular, son datos. Y eso es algo que es una simulación, tal cual, en pequeño, en físico. Y al final nosotros no somos esta entidad, somos otra entidad más etérica en otro plano existencial, que a lo mejor ni siquiera está físicamente en un punto del tiempo y el espacio en este universo, pero puede acceder a este, y estás experimentando la vida como si se tratara de un videojuego o una simulación. Exactamente. y con el tiempo vamos a ser lo suficientemente conscientes de poder medir con ciencia y matemáticas que en efecto estamos en una simulación y en efecto hay otras formas de vida que reconocemos como vida, cosas que se mueven, caminan, hablan, se comunican, que están ahí, que llevan más tiempo y que ya lo comprendieron hace mucho tiempo. Fíjate que, por ejemplo, cuando hay personas que me escriben y exponen una experiencia cercana a la muerte, una ECM, ¿no? Vaya, siempre están observando lo mismo, el famoso túnel con la luz al final, ¿no? Primero, número uno, ¿por qué tendrían que vivir todos lo mismo si somos todos diferentes, ¿no? Así es. Sí, he observado a personas que quizá por su subconsciente observan a, por su deseo, a familiares que ya no están entre nosotros, pero que están como esperándola. Así es. Y he visto casos en donde directamente lo que observan es como un plano completamente, pues, liso. No estamos hablando de una superluz ahí detrás, no, no, no. Un plano liso, prácticamente como de acero, en donde las personas observan que hay otras personas mirándose. Y ya directamente vuelven en sí, pero lo han visto. Es como que han visto lo que hay después. No tenían que marcharse, podemos exponerlo así. Y claro, eso te deja muchas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? Y realmente, ¿qué ocurrirá después de todo? Hay casos de reencarnaciones que he visto en la India y en Inglaterra que son alucinantes. ¿De reencarnaciones? Sí, sí, eso existe. Sí, sí, sí, sí, sí. Ojalá nos pase a nosotros, ¿no? Pero es que yo lo he visto, o sea, de gente que se acuerda de sus familiares, ¿no? Y los vuelve a ver con nombres y apellidos en la siguiente vida. Porque se acuerda, yo me acuerdo de ti porque tú has sido mi hija en la anterior vida. Y siempre ha sido mi hija. Es algo muy bonito, número uno. Y número dos, pues precioso porque es como un ciclo. Con lo cual, pues me parece algo increíble. Eso sí, eterno. Hasta que no, bueno, pues no haya ni humanidad ni nada, ¿no? Pero eterno. En donde ya, pues no haya absolutamente ni humanidad ni nada. Pero mientras tanto, sí. Ahora bien, ¿quién es el que dice te tienes que reencarnar aquí o aquí? Esa es la gran gracia. Ok. Hay una cosa. Creo que tú opinas igual que yo al respecto en esto. Podemos ser totalmente escépticos de todo lo que dice la gente, o al experimentar esta vida y ver que hay otras cosas ahí, empezar a creer en las palabras honestas de las personas, que no tienen que tener una información, pero te das cuenta de que cuando te dicen algo, te mandan un correo, no te ponen al final del correo, mándame un cheque por 1,000 euros por la historia. No, no pasa así. No. Ni tampoco te dicen, pon mi fotografía, exponme y voy a empezar a cobrar por seminarios. No, no, para nada. Para nada. De hecho, nunca jamás digo el nombre de las personas para que tengan la confianza de, pues, básicamente, de que no van a estar señalados en su trabajo y tal. No, prefiero eso porque da confianza. Sabes, de que me pueden contar lo que ellos consideran desde la honestidad. Eso es. Te voy a contar dos cosas rápidamente. Cuando yo experimenté una situación de creo, no lo sé, la verdad es que como no estuve muy, muy en mis cinco sentidos cuando ocurría porque estaba muy enojado y bla, bla, bla. Una experiencia que ya he contado varias veces que me desperté y vi que había algo en mi habitación, que hay una relación con un sueño. Y eso sí lo voy a explicar ahorita para que me entiendas. Yo no se lo conté a nadie. Y voy a ser un poquito claro con mis palabras, pero la vida te va relacionando con ciertas personas de alguna forma que aprendes y aprenden de ti. Sobre todo con estas cosas. Yo no se lo conté a nadie porque lo que yo sentí, la sensación que me dio, es que yo no estaba en control de mi cuerpo. Eran más fuertes. Bueno, era más fuerte, pero no por fuerza física, sino porque me podía controlar, congelar mi cuerpo totalmente. No como una sensación de cuando se te sube el muerto, parálisis del sueño. Literalmente tu cuerpo no se puede mover, solo los ojos, como bien lo comentas. Me dio mucho miedo, me retiran el miedo. Y después me dio mucha rabia de que no podía ni siquiera estar en control de mi cuerpo, sino de mis emociones. Al final no pasa nada, hay una luz. Lo que sea que estaba ahí de frente, como que la luz lo atrapa y desaparece. Y de la noche, en un chasquido, o sea, en lo que ocurre lo de la luz, ya era de día. Y me sentí físicamente, me quedé un rato en la cama, bañado en sudor por tanto esfuerzo que había hecho, tratando de volver a regenerar mis energías, porque tenía miedo de morir por esta situación. Fui al baño, me revisé, no había nada. Pero mucho tiempo estuve, no se lo conté a nadie, porque tenía una sensación como si me hubiesen, como si hubieran abusado de mí. ¿Me entiendes? No de la manera sexual, sino literalmente de mi entidad. Energética, de alguna manera. Sí, o sea, yo no estaba en control de nada. No importaba lo que yo quisiera, deseara, hiciera. Yo no, o sea, era un abuso completo. Total, o sea, el control lo tenía 100%, lo que sea que estaba ahí, yo tenía 0% de control de esto y me sentía mal y no sabía a quién contárselo. Una noche me senté a escribir un correo electrónico, Vicente. Te lo estaba escribiendo a ti. Porque quería contarlo. Y yo sé que las personas que te escriben y que escriben están siendo honestos, porque yo ya pasé por esa situación. Estaba siendo honesto y recibí una llamada, un amigo. Yo no lo había visto en mucho tiempo y lo conozco desde mi infancia. Y me dijo, necesito hablar contigo. Y yo en sus palabras sentí lo mismo que yo tenía y yo le dije, yo necesito hablar contigo también. Nos vimos, hablamos de nada. Tomamos una o dos cervezas, no hablamos de nada y al final me dijo, te llevo a tu casa. Íbamos en su coche, se paró afuera de mi casa y no me bajé del coche. Y empecé a llorar y le dije, te tengo que contar algo. Y él empezó a llorar y me dijo, yo también. Entonces yo le dije, cuéntame. Y me contó que lamentablemente le habían quitado la vida a su hermano en la Ciudad de México. Una cuestión horrible. Y se desahogó por primera vez. Y entonces yo, al ver que él se desahogaba de esto que estaba diciendo, yo le conté lo que yo había vivido y me desahogué. Y fue como una reacción muy interesante para mi cuerpo, para mi psique, el poderlo decir, ¿sabes? O sea, librarme de eso. Y a partir de eso ya se lo pude contar a mi madre, con el tiempo lo pude contar en el podcast, etcétera. Pero fue una situación muy difícil porque no estamos acostumbrados a eso. No sabemos cómo interpretar nuestras emociones y el sentimiento. Con el tiempo entendí que no era algo malo, simplemente creo yo que lo que estaba ahí, pues más bien se estaba protegiendo de que no me fuera a balanzar encima y golpearlo, ¿sabes? Sí, claro. En esta idea de protección de tu entorno. Uh-huh. No solamente son como estas situaciones que de repente nos empiezan a conectar unos a otros en estas cosas, sino que esta persona me contó en un momento que había lo que él cree que había pasado o él o la otra persona de un universo a otro, que tiene una relación directamente contigo. Ayer, en la noche, después de que te vi, estaba yo pensando en esta persona. Me mandó un mensaje. Y hubo otro mensaje que me parece increíble porque de repente salió esto que cuentas de vidas pasadas. Yo, la gente lo sabe, yo tuve una relación larga con una persona que tiene un hijo que no es mío, pero formamos una familia un tiempo y bueno, estaba este niño que estaba muy chiquito. Luego nos separamos y nos dejamos de ver mucho, mucho, mucho tiempo. Después decidimos que pues nos caíamos muy bien, o sea, podríamos ser amigos, Y un día yo fui a su casa y yo le dije, tengo miedo de que me vea tu hijo, porque me va a reconocer. Me dijo, no te va a reconocer. O sea, ya tiene mucho tiempo, no tienes el cabello igual ni nada, no te va a reconocer. Y en el momento en el que nos quedamos solos, así como que él, así normal, cuando ella fue al baño y yo me quedé un segundo solo con él, lo primero que me dijo es, tú eres Fepo, ¿verdad? Le dije, sí. Y me dijo, ¿te acuerdas cuando vivíamos en otra casa donde había un niño? Yo decía que había un fantasma. Pero bueno, o sea, él se acuerda perfectamente, ¿no?, de eso. Y dije, ok. Ayer me mandó un mensaje y me dice, oye, te voy a contar algo raro. Y le dije, dime. Estaba él jugando, este niño estaba jugando, y de repente le dijo a su mamá, ¿te acuerdas cuando yo era tu hijo y tú eras mi mamá y Fepo era mi papá? Y ella pensó que se refería a aquel entonces. Y le dijo, sí. Dijo, no, no, no. Pero cuando yo era adulto y vivíamos en Rusia y yo estudié medicina y era doctor, y me mandó un mensaje y le dije, pregúntale más. No, no, o sea, pregúntale. Pregúntale en dónde era, cómo se llamaba, todo, pregúntale todo. Y ya había pasado un tiempo. Entonces, cuando le empezó a preguntar, era como que ya se habían vuelto difusas las memorias en él. Sí, pero aún se mantenían, aún siendo pequeñitos. ¿Sí? Sí, sí, eso ocurre. Son vidas pasadas y ocurre con una frecuencia impresionante. Nadie prácticamente se acuerda de todas estas cosas. Claro. Pero hay gente con una sensibilidad especial que sí. Que sí se acuerda. Sí. Dime una cosa. A ver, porque y nos brincamos eso porque al principio fue así de como cuéntanos y bla, bla, bla. Nos saltamos redes sociales, nos saltamos un montón de cosas, pero tú has escrito 7 libros. Sí. Hay muchos temas que te parecen más importantes, por así decirlo, digamos, en la investigación que otros. O sea, hay muchas experiencias, pero hay muchos crop circles, 10,000, pero hay 10 que son el top. En el caso de los extraterrestres, ahorita pasamos a una experiencia que te parezca increíble, vale, que tenga que ver con tiempo, dimensiones, etcétera. Pero vale, en el caso de los extraterrestres, sí, para ti, ¿cuál es el caso, no el más importante, el que más te haya volado a la cabeza? Hay mucho marciano suelto. Mucho, mucho. Yo podría decir, realmente, me estás hablando de encuentros del tercer tipo. Ajá. Yo pienso que lo más bestia que he podido observar a este respecto fue el caso de un chico. Esto fue, me lo mandó, ajá, esa misma persona. Un chico que estaba en su cama y no podía acceder al interruptor de la luz. Estaba durmiendo y los vio. Como siempre, uno a la izquierda y otro a la derecha. Otro enfrente. Pero sí que pudo moverse. Eso fue. Es uno de los que, y mira que no es famoso, ni nada de nada. Es una cosa simple. Te estoy hablando de algo muy simple. Pero sí que pudo moverse. ¿Y qué pasó? Se acercó a ellos. Y vio su piel. Y vio sus ojos. Ellos estaban como una piedra, clavados ahí. Tenían como cierta vestimenta, muy lisa y pegada a su cuerpo, oscura. Les vio bien los ojos, almendrados, como con cierto, pues, espejo incluso. Parecía, le dio la impresión que eran como gafas prácticamente, protectores de sus verdaderos ojos. Les dejó observarlos de forma perfecta durante un rato. Y él, pudiendo haberlos atacado, no lo hizo. Eso fue lo que a mí me ha impresionado más, porque ¿qué haría yo? Le pasaron de alguna manera imágenes a través de lo que sería la memoria, el subconsciente, y eran imágenes de su futuro. De podría acoger a una chica o a otra. Las conocía. Y le enseñaron lo que le iba a pasar. En cada una de las situaciones. Efectivamente, universos paralelos. No hicieron nada más. Él lo único que hizo fue mirarlos bien, pero bien, a los dos. Eso sí, el de delante no paraba de controlar todo. Y él pudo observar los dos universos paralelos que tendría con una familia con una y con una familia con otra. Fue como una especie de experimento que hicieron con él y con sus dos destinos posibles que tendría, que tenía para elegir, pues irse con una chica o con otra. Eso fue lo que le pasó. Impresionante. Y mira que no es nada famoso ni nada de nada, pero es algo que llevo años pensando en qué haría yo realmente. ¿Qué haría yo si supiese mi destino, mi universo paralelo, porque hubiesen venido ellos a verme? Es impresionante, desde luego. Claro. Muy bien. Dime las otras dos preguntas porque creo que se me han... Pero ahorita te hago la pregunta, pero, sí, sí. Pero tengo una duda. ¿Te comentó esta persona cuál era la decisión que iba a tomar? O sea, ¿sí influyó lo que le mostraron? Sí, influyó. Influyó. Influyó porque lo sabía. Ese es el experimento, sí que, ¿no? Sí que sé que se le fue olvidando poco a poco lo que fue las imágenes que le pasaron, pero sí influyó en la primera decisión de irse con una chica o con otra. No se acuerda de lo que fue la vejez ni cómo fue la edad de los hijos, se le fue olvidando, ¿no? Cómo fue su vida en familia. Pero sí influyó, sí influyó. Para él fue lo más aquello. Y le dejaron acercarse. No les atacó para nada. ¿Te los describió totalmente? ¿La nariz, orejas? Sí. Eran grises. Eran los típicos grises. No tenían prácticamente nariz. Una piel blanca, prácticamente grisácea, algo húmeda, como escamada de alguna manera. Y lo único que hicieron fue estar al lado de él. La cabeza era gigantesca, ovoide, impresionante. Y él en su cama, solo. Un chico de 18 años, no mucho más. Le dejó uno de los seres y otro de los seres que se acercara, cosa que es imposible. Y él se acercó para verlos. Para verlos. En lo que es una parálisis, siempre te dejan completamente inmóvil. Inmóvil y sin movimiento. No, a este sí que le dejaron. Le dejaron perfectamente. Impresionante. Y el de delante, opción A y opción B. A partir de ese momento no se acuerda de mucho más. No fue sueño, porque si no, no lo hubiera hecho el contacto conmigo. De decir, mira, me ha pasado esto. Tú Interprétalo como tú lo veas. Me ha pasado esto. Impresionante. Desde luego. La segunda pregunta era... O sea, es la misma pregunta, pero hablando del tema de los viajes interdimensionales en el tiempo, ¿cuál ha sido de lo más impresionante que has escuchado? Bueno, de los viajes interdimensionales, lo hablamos ayer incluso. Sí. Dos vecinas en Estados Unidos. No recuerdo ahora mismo el... Vaya. No recuerdo el estado. No importa, no importa. Esas dos chicas salieron a la calle. Eran puerta con puerta. Estos dos, dos viviendas típicas, pues como chalets de estos que tienen los norteamericanos muchas veces. Se conocían de muchos años. Y lo que les pasó... Básicamente fue que en un momento dado tuvieron un avistamiento ovni. Al día siguiente salieron las dos al mismo tiempo para decirse lo mismo la una a la otra. Estoy observando el mundo en azul y negro. No en blanco y negro, lo típico de las películas. Y la otra le dijo, yo también. Eso es lo más impresionante que yo he podido ver. Después de haber visto un ovni. Después de haber visto un ovni le pasó eso. ¿Mucho tiempo se quedaron así? No. Fueron dos o tres días, no más. Podemos decir, es un problema oftalmológico. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo no? Tenemos que atenernos al método científico. Es que el problema fue que vieron un objeto volador no identificado. Y estaba en su calle. Claro. A ver, ya para terminar, porque esta... Desde luego, si yo viese el mundo en azul y negro, ya lo podría ver en rojo y blanco. Soy del Atlético de Madrid, ¿sabes? Pero bueno. Oye, a ver, esta pregunta, porque es duda personal. ¿Tú qué opinas del caso? No la parte reciente. ¿Tú qué opinas del caso de Billy Mayer? Hay tantas cuestiones de si es real o no. Es un contacto tan perfecto, ¿no? Que uno duda de si algo así pudo pasar. Junto con el caso Humo, son los dos únicos casos, y mira, es que lo has clavado, tío, que no me he metido yo mucho ahí, no sé por qué, en esos dos casos. El caso de Billy Mayer es demasiado claro. Demasiado clarísimo. Es clarísimo. Las fotografías, los vídeos, viendo lo que he visto con la casuística ufológica internacional y viendo los tipos de ovnis que se han visto en los últimos años, es posible que no sea real. ¿Es posible que no sea real? Para mí es posible que no sea real. Hay una cosa que me parece que siempre pende de un hilo en su caso. 2024 y las que él mismo reconoce que son sus fotografías de estos de estas naves, entidades, etcétera, y videos, solo esas. Porque hay un montón de otras fotografías que incluso se ve al señor dándole vueltas a unas cosas, cargando, y cuando uno investiga a fondo se da cuenta de que esas fotografías son porque, por ejemplo, la del ovni que él está cargando, una persona hizo un modelo para intentar hacer fotografías como las que hacía Billy Mayer. Para compararlo. Para comparar. No pudo. Y cuando fue a ver a Billy Mayer, le mostró su nave y le dijo, oye, te quedó muy bien. Y le dijo, te puedo hacer una foto, y le toman las fotografías. Ya. Que luego lo van a... Que fue lo que se dijo en plan, claro, si aquí tenemos está. Esta fotografía, ahí está el fraude, ¿no? Sí, claro. Pero el fraude es la misma fotografía, claro, que los han marcado. También otra donde le decían que cómo había sido... Y él coge unas cosas y les da vueltas y dice, aquí es donde aparecía, y entonces le toman fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las que sabemos que él sí tomó y que él dice, estas son reales, 2024, y no podemos replicarlas. No, no se puede hacer. Pero la parte donde yo digo que pende de un hilo es que me parece que en los casos de contactos más claros, es como que estas entidades nos conocen tan a la perfección, tanto que incluso dejan como ciertos detalles para que en un momento puedan desdecirse y pueda ser señalado como un fraude. Yo no sé realmente si esos seres querrían ser vistos como un fraude, ¿no? Ya que bajan, pues hombre, tendrán que hacer algo en pos de ser vistos como reales. Claro. ¿No? Eso es lo que entiendo yo, ya que estás aquí, ¿no? Si tú vas a algún sitio, vas para hacer algo, ¿no? Si vas para que te vean como un fraude, pues, madre mía, pues no tiene sentido ninguno. Es que ¿por qué se disfrazarían, por ejemplo, como lo que él veía en televisión? No lo sé. Eso es lo que se me hace así de... Claro, es que por eso digo, es que es bastante... Es un caso muy bizarro. ¿Sabes? Sí. Y en mi opinión, pues si tenemos que coger otro caso casi mejor, podemos coger, si quieres, a los chicos que vieron al ser de Varginha, ¿no? Claro. Año 1996, ¿sabes? A mí me encantaría entrevistarlos, a los niños de la escuela de Zimbabue, año 1994. Esos niños... Esos sí que fueron contactados, en mi opinión, por ejemplo. Claro. ¿No? Esos sí que los vieron. Y les dejaron también un mensaje. Y les dejaron un mensajito y les pudieron dibujar perfectamente. Y de hecho, John Mack, que fue premio Nobel el año anterior, pues en vez de hacer una supernovela y forrarse, el tío se enteró de aquello y dijo, me voy para allá. Y fue a ver a los niños y a... los 62 niños, y sobre todo a 4, que fueron los que se acercaron más al objeto volador no identificado. Y al ser. Y sobre todo al ser. Que son estos 4 niños los que después tienen como un mensaje, ¿no? Eso es. Eso es. Alucinante. Si yo tengo que coger y decir casos realistas, pues cogería esos, ¿no? Que serían, pues, para mí, más veraces. El de Billy Mayer está tan intoxicado, ajá, que cogería sinceramente y diría, mira, pues muy bien, esto se quedó aquí y hay que seguir investigando. Así es, así es. Oye, Vicente, pues te agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias, cumpliste un sueño de la comunidad y mío al estar aquí contándonos. Para mí también. No, hombre, muchas gracias. De verdad. Muchas gracias, estoy muy contento. Y te agradezco muchísimo, te lo voy a agradecer por siempre. Antes de que nos vayamos, ahora sí, que no sé por qué nos brincamos eso al principio, de todos modos las vamos a recontraponer. Vale. ¿Cuál es tu canal? Mi canal Vicente Fuentes, sí, tampoco es muy muy original el nombre, ¿no? Pero bueno, lo puse así en el YouTube y así es. ¿Y la página ya la recuperaste todavía, no? Sí, la he recuperado. ¿Ya? Se llama ufopolis.com. Y ahí es donde pongo los vídeos. Tampoco enchufo mucho más, pero bueno, ahí está. De hecho, ¿sabes qué voy a hacer? Porque es que en serio, yo soy súper, súper fan de todo lo que... En serio, sí, no me da pena, al contrario. Me gusta mucho, mucho, mucho, mucho las investigaciones que has hecho. Y algunas, de hecho, yo he hablado de algunas de tus investigaciones en el podcast, en capítulos del podcast. La cara de Marte, parte de los campos de cultivo, también varias cosas. La historia del extraterrestre que se tropieza, pues hay cosas ahí. Es que desde que lo escuchaba, primero dije, qué alucinante, y me clavé, y descubrí que hay otras bandas de rock que han tenido contacto con seres en carretera. Lo cual se me hace como... Sí, sí, es increíble. De hecho, llegué a hacer un programa de 100 artistas de rock, ¿no? Yo sin saber prácticamente nada de música ni nada, ¿no? Que, bueno, pues habían tenido, lo que serían avistamientos de ovnis y todo eso. Y hice un programa con el de John Lennon, también en Nueva York y tal, ¿no? Que me encantó hacer sin... ser, vamos, sin saber absolutamente nada de esto. Pero bueno, me sale bien. Sí, sí, sí, está muy bien. Tienes unas cosas fenomenales. Si te parece, yo voy a hacer... creo que sí se puede. Pero si no, de todos modos, en redes sociales voy a poner una recomendación de los que yo considero, a lo mejor por mi gusto personal, como... Híjole, es que es muy difícil, pero... 5 o 10, porque es que voy a hacer una lista como de 50 y voy a tener que... Pero voy a poner 5 o 10 de tus capítulos para que la gente que no conozca a Vicente pueden empezar por esos 5 o 10 capítulos y les va así ya... Va a tener... ¿Son cuántos? ¿2,000? Sí. No manches. Eso es. O sea, creo que extrañamente a lo mejor yo habría visto unos 1,990. Vaya. O sea, sí, yo creo. Para que los puedan ver y escuchar, hay unas historias e investigaciones asombrosas. Yo lo súper, súper, súper recomiendo. Y, ¿te sabes tu correo? Sí, mi correo es ufopolis.contacto@gmail.com. Es un Gmail, pero bueno, ahí me pueden escribir todas las personas que lo consideren para exponerme sus casos, lo que les ha pasado, cuándo, dónde y cómo lo sintieron, sobre todo. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¿Va? Vale. Muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Que sepáis que este chico pues vale muchísimo y que me invitó a su canal y bueno, pues para mí ha sido pues maravilloso estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Ya nos vamos ahora sí. Yo les recuerdo que el correo electrónico, si quieren mandar sus experiencias o evidencias, hágalo a fepo@podcastparanormal.com. Ya nos vamos. Gracias. Hasta luego. Les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.